Te amas. Yo me recibo en el 75, un final difícil. Yo decido que me voy de la UBA. Con título o sin título. Tenía muy claro que no era un lugar en el que quería seguir permaneciendo. La fin de los 60, cuando sucede el cordobazo, cuando ya el régimen dictatorial está resentido, la vida política universitaria se activa notablemente. Por desgracia, hay muy poca fluidez entre el ámbito de la universidad, incluso de la universidad pública, y los ámbitos de toma de decisiones, ¿no? Y retorno con una oportunidad histórica que es, en ese momento, el ciclo básico común. La universidad tenía una función que cumplir por sí misma, que es la de la crítica, que es la de la reflexión, que es la de un espacio libre para la producción de ideas. Y hay que imaginarse el escenario de ese momento. Los que vuelven con la melancolía y con la bronca de haberse tenido que ir. Dramas. Hoy, campo y gobierno. Otra vez, la misma vieja historia, con Mirta Palomino. La Sociedad Rural Argentina es una de las entidades empresarias más antiguas del país. Se fundó en 1866, la fundación fue en casa de la familia Martínez de Hoz, y Martínez de Hoz había sido el último presidente de un antecedente de la sociedad rural que hubo unas décadas antes. Hubo un periodo en el que no existió ese tipo de entidad, y nuevamente cuando se funda la sociedad rural, el primer presidente es Martínez de Hoz. Hacia finales del siglo XVIII llega a Buenos Aires, oriundo de Castilla la Vieja, José Martínez de Hoz, un comerciante con negocios de importaciones que, al no tener descendencia, deja el manejo de sus negocios a su sobrino Narciso Martínez de Hoz, que fue el mentor de la primera sociedad rural argentina. En 1848, Narciso Martínez de Hoz fallece, sucediéndole en la delicada tarea de liquidar la sociedad rural argentina, el mayor de sus 11 hijos. Así, el 10 de julio de 1866, José Toribio Martínez de Hoz, junto a Eduardo Olivera, funda la nueva sociedad rural argentina y la preside hasta 1870. El predio donde está la sociedad rural es estatal, es municipal. Y está cedido a la sociedad rural desde hace más de un siglo. Se van prorrogando cada 20 años las cesiones. Bueno, ese predio la sociedad rural lo utiliza para su exposición anual y además lo alquila a otras entidades que hacen exposiciones ahí. De ahí recibe un ingreso importante. Recibe ingresos además de los registros genealógicos, que es un registro del pedigré de los animales de raza. Cada criador tiene que, cuando asienta su animal en los registros, paga una cantidad de dinero que entra como ingreso importante en la sociedad rural. Mirta Livjaber de Palomino, licenciada en Sociología, graduada en la Universidad de Buenos Aires. Esta es la única entidad del sector que maneja ese tipo de recursos. En ese sentido es, de lejos, la más rica. Tiene una estrecha relación, fuertes lazos con otras entidades, ya sean otras entidades empresarias, como la UIA, como la Cámara de Comercio, la Bolsa de Comercio. Es miembro, junto con estas, fue miembro de ACIEL cuando se fundó ACIEL en el 58, fue miembro de APG en el 75, que son fueron entidades plurisectoriales. Y además la sociedad rural es miembro y creadora de FIEL, es miembro de IDEA, hay varios lugares donde se relacionan estas entidades empresarias. La Rural muestra además fuertes lazos con las Fuerzas Armadas, lazos que en algunos casos tienen incluso razones económicas. Por ejemplo, la dirección del Comando de Remonta y Veterinaria del Ejército es socio de la Sociedad Rural. La Sociedad Rural, los criadores de caballos de la Sociedad Rural, le venden los caballos al Comando de Remonta. O sea que es una relación muy directa. Tienen una relación... Este tipo de relación con las Fuerzas Armadas se ve, además del apoyo que otorgó la Sociedad Rural a diversos gobiernos militares, en cuestiones más formales y sociales, entre comillas. Mandan felicitaciones en el Día del Ejército, en el Día de las Tres Armas, a las respectivas armas, ofrecen comidas y agasajos a altos miembros de las Fuerzas Armadas, etcétera. Fragmentos de la carta abierta de la Sociedad Rural Argentina, dada a conocer en el primer aniversario del golpe de Estado de 1976. La Sociedad Rural Argentina reitera frente a los productores y la ciudadanía en general su apoyo a toda acción que signifique completar el proceso iniciado el 24 de marzo de 1976 para poder lograr así los fines propuestos que, en definitiva, son los grandes objetivos nacionales. Buenos Aires, 24 de marzo de 1977. Argentina, tierra de paz y de enorme riqueza. Argentina, bocado deseado por la subversión internacional, que intentó debilitarla para poder dominarla. Fueron épocas tristes y de vacas flacas, hasta que dijimos, basta, basta de despojo, de abuso y de vergüenza. Hoy vuelve la paz a nuestra tierra, y esa paz nos plantea un desafío, el de saber unirnos como hermanos en el esfuerzo de construir la Argentina que soñamos. Mirta Palomino, socióloga. Bueno, tiene además una relación importante con algunos medios de comunicación, en particular con los diarios La Nación y La Prensa, y más en particular aún con La Nación. La Rural dice que es bien llamado el diario de los ganaderos y le agradece permanentemente el espacio que brinda a los problemas del agro y en particular a la Sociedad Rural. La Nación tiene un stand en la Exposición Rural de Palermo, habitualmente. Miembros conspicuos de la Rural publican notas con asiduidad de la Nación y también en la prensa. Todo este tipo de relación tiene una relación importante con, además, entidades sociales de la clase alta, como el Jockey Club, el Círculo de Armas, el Rotary Club, etc. Este tipo de eventos también figuran en las memorias. El presidente de la Sociedad Rural asistió en el Jockey Club a tal acto, a tal comida, y figura en la memoria muy detalladamente. Con la Iglesia la relación es un poco más indirecta, digamos, si bien la Rural tiene felicita a los obispos y demás en algunas fechas, hay un órgano que no pertenece a la Sociedad Rural, pero es muy cercano a la Sociedad Rural, que es Misiones Rurales Argentinas, que está conformada sobre todo por las esposas de los dirigentes, de los directivos de la Sociedad Rural, y que ellos, señoras, hacen obras de beneficencia con un fuerte contenido religioso, donan crucifijos, por ejemplo, a la Sociedad Rural, etc. Entonces, la Sociedad Rural tiene, respecto a la representación, en este momento es alrededor de 10.000 productores, o sea que es un número bajo, digamos. Pero de todos modos, la Sociedad Rural se arroga la representación de todo el sector. Y va aún más, esto es común a las cuatro entidades empresarias del agro, decirse representantes del sector rural. Pero la Sociedad Rural va más allá aún. Se arroga algo así como la representación de lo que decíamos antes del ser argentino, de la nacionalidad. Entonces eso hace que la frecuencia con que la Rural excede a su ámbito estrictamente de defensa del sector en sus apreciaciones, sugerencias y críticas que van a lo político, a lo social, a lo económico, a lo educativo, y a todas las áreas de desenvolvimiento de la nación, se justifica por esta representación de la argentinidad. En la medida en que son representantes de lo argentino, eso les da derecho a opinar y a proponer sobre todos los temas. Los temas fundamentales en los que centra sus posiciones son la defensa de la propiedad privada, en particular, obviamente, la propiedad de la tierra, que es acérrima, ocupa el lugar de un valor fundamental y eso no es negociable jamás. El respeto a la propiedad privada constituye para la rural el punto de partida para toda política agropecuaria racional. A lo largo de su historia, Argentina se ha caracterizado por la importancia que tiene para su economía el sector agropecuario. Y esto se verifica desde la construcción del modelo agroexportador de principios del siglo XX hasta la actualidad. Durante las dos primeras presidencias de Juan Domingo Perón, se profundizó el conflicto entre un gobierno nacional con la sociedad rural argentina. En el mundo actual ha comenzado la guerra por las proteínas. Observe usted que todo el mundo está empezando a plantar soya y todo el mundo se ha intentado de crear ganado en Argelia, crear ganado en Medio Oriente, en África. No hay caso. Las fuentes de proteínas están en nuestro país, está en América del Sur, país rico en fosfatos y yodo, que es lo que carecen nosotros. Esos países, todos, con el andar del tiempo solo, van a ir desarrollándose. Piense usted que hay algunas poblaciones de ellos que el 50% son todavía indígenas. No se les puede pedir, pero lo que hay que pedir es que esa inmensa reserva, porque esos son los pobres ahora, pero son los ricos del futuro. Cuando la tecnología y el despilfarro ecológico haya llegado a un límite como el que se está alcanzando ya en Europa. Fíjese que toda la producción de trigo del mundo no alcanza para abastecer este año, no se alcanza a cubrir ni el 96% de la totalidad de la demanda, solamente de Europa. Es decir, es un problema muy grave donde nosotros debemos. Yo he sido en este país industrialista, fui el que puse en marcha la industrialización, la industria mediana y la tentativa de llegar a la industria pesada a través de la materia prima. Puse en marcha eso. Para eso sofrené un poco la agricultura y la ganadería. Era otro mundo distinto al que ahora tengo. Evidente. Ahora creo que hay que producir 200 millones de toneladas de trigo al año. Y tenemos posibilidades. Y que tenemos que llegar a planteles de 150 millones de vacas. Sí, y tenemos terreno para hacerlo. ¿Usted corre peligro de coloque en su gusto en la sociedad rural general? No, porque no será negocio para la sociedad rural. Ese será negocio para... El otro tema central es el del papel del Estado. El Estado es para la sociedad rural el responsable de la ley y el orden, pero es también un importante regulador de la vida económica. El Estado fija los impuestos, regula la vida económica en general, puede poner precios máximos o no, etcétera. Entonces es un interlocutor obligado. Para la rural es casi el interlocutor casi único, es el privilegiado. Digamos, el resto de los sectores pueden ocupar un segundo lugar. El interlocutor es fundamentalmente el Estado. Bueno, en general a los gobiernos, a partir de esta definición del Estado, que debe ser subsidiario, en general los gobiernos constitucionales son calificados de populistas, estatistas, demagógicos, palabras usadas casi como sinónimos. En cambio, se manifiesta en general un apoyo mayor a los gobiernos militares que implementan políticas económicas más acordes con la ortodoxia liberal que sustenta la sociedad rural. Mirta Livjaber de Palomino integra la Fundación SES, Sustentabilidad, Educación, Solidaridad, en el proyecto Vínculos, criterios de intervención educativa para una escuela sostenible. Resolución número 125-2008, Buenos Aires, 10 de marzo de 2008. El ministro de Economía y Producción resuelve. La soja, en particular, hace 10 años era un tercio de la superficie cultivada, mientras que el resto de los granos ocupaban 2/3. En este tiempo, la soja creció 142%, mientras el resto de los granos cayeron en su superficie sembrada. Desplaza y encarece otras actividades porque encarece el precio de la tierra, tiene efectos sobre el propio suelo como monocultivo, tiene un impacto laboral muy bajo. A pesar de todo el boom agropecuario, el empleo en el sector creció 1,5% versus el 17% en el resto de la economía. Tan solo por comparar, 100 hectáreas de soja generan un puesto de trabajo, genera 15 el algodón o generan 50 puestos de trabajo los cítricos. Lo que estamos diciendo es que no es lo mismo producir soja que leche, y que si no cambiamos el rumbo que tenemos, a la larga lo que vamos a tener es menos leche, menos carne, menos trigo, menos maíz y mucho más caro para todos. Las retenciones junto con las compensaciones, en las cuales el Estado lleva hasta 2.500 millones de pesos para contener la evolución que tienen afuera el precio de los alimentos, implican que un vasto porcentaje de la población puede acceder a los precios, a los alimentos, a los precios que le corresponde. Precisamente por eso es que el Gobierno Nacional utiliza el mecanismo de retenciones y compensaciones. ¿Por qué implementamos retenciones móviles? La retención móvil no es otra cosa que una retención que sube cuando el precio internacional sube y por ende genera mayor estabilidad, y que baja cuando el precio internacional baja, generándole mayor seguridad al productor. No está en el corazón de la retención móvil poner un precio máximo o desincentivar la producción, sí reequilibrar cómo es nuestro mapa productivo y tener cada vez una producción más diversificada. En base al descontento que generó esta resolución, la medida fue refrendada por Mario Yambías, de las Confederaciones Rurales Argentinas, Luciano Míguens, de la Sociedad Rural, Eduardo Bussi, de la Federación Agraria Argentina, y Fernando Gioino, de Coneagro. Así se iniciaba un paro rural que se prolongó por 128 días. Gracias por acompañarnos. No sean tan rebeldes. Háganle caso a los más viejos, pero sigan. Ustedes son el futuro, ustedes son el presente. Ustedes van a poder decir que estuvieron en el cambio de la Argentina potencia entre unos años. Ustedes, jóvenes, no dejen de participar, no dejen de participar. Hay mucho para luchar. Y la señora presidenta, cuando dice que distribuye la riqueza, ¿quién se la distribuye? A los grandes se la distribuye. A los grupos concentrados, están ocupando la pizza para que le vayan a aplaudir en los actos. Esa no es la Argentina que queremos. Esa no es la Argentina que queremos. Y eso es lo que hace falta. Y queremos inclusión social. A mí realmente me sorprende este problema que ha empezado ahora, que desconfían si hay pobreza o no hay pobreza. Tenemos a Cáritas, a Margarita Barrientos, a Raúl Castel, que está allá. Todos saben que hay más hambre y más pobreza en la Argentina, menos estos tipos que seguían por el INDEC mentiroso que tienen acá. Tenemos que darnos cuenta, dejen de mentir, fracasaron con esta política. También nos dicen que tenemos que ver con el desabastecimiento. Inclusive alguna organización decía, estos quieren desabastecer todos a la plaza. El desabastecimiento que pudo haber pasado en algún rubro, transitoriamente, es una consecuencia, no es un objetivo. Es la consecuencia de haber llevado las cosas hasta donde las llevaron. Cada vez que hablaba un ministro, amontonaba más gente en los piquetes. Esta es la realidad. Hoy, en Tramas, Campo y Gobierno. Otra vez, la misma vieja historia, con Mirta Palomino. Push the button to open the door. Tramas. Oscar Bocetti. Agustín Alejandro. Eduardo Alperi. Jordán Anastasia. Leonel Córdoba. Blanca Curia. Diego Di Natale. Laura Hirsch. Martín Massab. Gastón Nan. Enrique Pareta. Romina Sofi. Dayana Turquets. Natalia Yadikian. Access to